dices, cuando dices que me amas y mientes, cuando a veces en la cama mientes, si rasguña mi espalda mientes. En la cama mientes, si rasguña mi espalda mientes. Duele que me tengas engañado, duele mientras sobre estar a tu lado, duele que te entregues como nunca te entregaste a mí. Y como mientes al decirme que no hay como yo, cuando suspiras haciendo el amor y a mi espalda murmura su nombre. Te he visto entrando en un hotel, imaginar cuánto manda con él, tocando el cielo, besando su piel, como miente. Y te acuestas con él.